Hechos capítulo 15, versículos 1, luego el 13 y terminamos en el versículo 18. Amén. Leamos el versículo número 1, dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora leamos el versículo 13 hasta el versículo 18. Dice así. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos traído hasta este lugar, mi Dios, para poder exaltar tu nombre, Señor, para poder bendecirte. Señor, en esta hora queremos pedirte que por tu inmensa misericordia, mi Señor, tú visites a tu pueblo en esta noche, mi Señor, y que tú puedas traer palabras, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Señor, intercedemos también, Señor, por mi hermana Yanira Pachaca, Señor, y su familia. Señor, tú conoces sus necesidades en este momento, Señor, y sabemos que tú tienes el control de esta situación, mi Señor. Solamente te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, mi Dios, y que tú puedas revelarte a la vida de esa familia, mi Señor. Guarda a los hermanos que están en camino, Señor, bendícelos, mi Dios, provéeles, mi Señor, para que toda situación, Señor, humanamente hablando, Señor, pueda ser resuelta, mi Señor. Padre, sabemos que en tus manos está nuestra vida, mi Señor, y que tú tienes el control de la vida de la mamá de nuestra hermana Yanira, mi Señor. Los bendecimos, mi Dios, y donde quiera que ella esté en este momento, Señor, liberamos una palabra de amor, Señor, para que ella pueda sentir tu amor, Señor, en medio de estos momentos que pueden ser difíciles, mi Señor. Enviamos también, Señor, una palabra de bendición hacia esa familia, mi Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, como les estaba diciendo hace un momentito, hoy correspondía comenzar el estudio acerca del tabernáculo de David. Recuerden ustedes que el miércoles pasado y el domingo también estuvimos cantando una alabanza que habla acerca del tabernáculo de David. Y pues no es que vamos a hablar de esto solamente porque es el nombre de nuestra iglesia, sino que porque, como lo dice en el versículo 16, que dice el Señor, que el Señor quiere reedificar el tabernáculo de David que está caído. Primero que nada, un tabernáculo no es más que una tienda de campaña que antes era hecha de pieles de animales como tejones, por ejemplo, cabras y cualquier clase de animal que tuviera una piel gruesa pero que no correspondiera a ningún animal inmundo. Por ejemplo, no podía ser hecha de piel de cerdo porque era considerado un animal inmundo. Entonces, los tabernáculos no eran más que eso, una tienda de campaña hecha de pieles de animales. Pero bien, ¿por qué hablar de un tabernáculo? Dios fue quien pidió que se hiciera un tabernáculo. El tabernáculo nació en la mente de Dios. Fue Dios quien le pidió al pueblo que construyera un tabernáculo. El estudio de esta noche es un poco más histórico para que podamos comprender cómo Dios va a levantar y va a reedificar el tabernáculo de David que está caído. Así que yo quiero que veamos en Éxodo capítulo 25 y versículo 8. Veamos que fue Dios quien pidió que se construyera un tabernáculo. Éxodo capítulo 25 y versículo 8. Y quiero que veamos este versículo con cuidado porque ahí se encuentra el propósito por el cual Dios le pidió a su pueblo, en este caso a través de Moisés, que le construyeran un tabernáculo. Dice el versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo. y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Si usted mira el tema del capítulo 25, dice la ofrenda para el tabernáculo. Cuando Dios le pidió a Moisés que construyeran un tabernáculo, el pueblo trajo ofrendas. Dios le dijo a Moisés que pidiera toda clase de oro, plata, metales y cosas que se pudieran utilizar, porque el tabernáculo y los utensilios del tabernáculo habían sido hechos de metales preciosos. Por ejemplo, el candelabro, el abacro y todas esas cosas, había que hacerlas de oro, eran de oro sólido, y entonces el tabernáculo, en cierta manera, contemplaba muchos lujos. Entonces, si usted mira el tema de ese capítulo, habla acerca de las ofrendas que el pueblo iba a llevar para construir el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés, del que estamos hablando en este momento, tenía tres lugares y estaba dividido por dos velos. Entonces, para hacer esos velos y para hacer la distribución de los lugares, se necesitaba que el pueblo trajera ofrendas para la construcción del tabernáculo. Pero bien, en el versículo 8 encontramos nosotros la razón o el propósito por el cual Dios le pidió a su pueblo que le construyera un tabernáculo. A ver, leámoslo de nuevo. Y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ese fue el propósito, la razón por la que Dios pidió que se construyera un tabernáculo. Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios quería estar en medio del pueblo de Israel. Y por eso les pidió que lo construyeran. Ahora, leamos en Juan capítulo 1, el versículo 1, y luego el versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 1, y luego vamos a leer el 14. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora leamos el versículo 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la traducción de Reina Valera nosotros no podemos contemplarlo como el significado que este versículo realmente tiene. Pero la parte cuando dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, literalmente esto en el griego eso está literalmente dicho como que Dios se tabernaculizó, es decir, que Él se construyó un tabernáculo, como lo vimos en Éxodo 25:8, para poder habitar en medio de su pueblo. Entonces, cuando Jesucristo, si vemos en el versículo 1 de Juan 1 que acabamos de leer, que habla del Verbo, está hablando de Jesucristo, luego al final dice, y el Verbo era Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra y se hizo hombre, fue para poder habitar en medio nuestro. Entonces vemos que Dios fue quien pidió que se construyera ese tabernáculo, porque su deseo siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Su deseo siempre ha sido estar en medio de su pueblo. El problema ahora quizás es que el pueblo es el que no quiere estar en la presencia del Señor. Y quizás es aquí cuando entramos un poco en conflicto, porque uno como cristiano muchas veces piensa que el habitar en la presencia del Señor o el buscar la presencia del Señor es nada más venir a la iglesia, cantar, orar un par de veces. Habrán algunos que quizás nada más oran cuando vienen a la iglesia. Pero cuando el Señor está en medio nuestro, pues todas las cosas que están a nuestro alrededor se tornan a nuestro favor. Y quizás es aquí cuando tenemos que hacernos una pregunta y meditar un poquito, a ver si todo lo que nosotros estamos haciendo atrae realmente la presencia del Señor o aleja la presencia del Señor. En el tabernáculo de Moisés, porque vamos a hablar acerca de dos tabernáculos. El primero que el pueblo de Israel construyó, que fue el tabernáculo de Moisés. Le llamamos así porque Dios le reveló a Moisés cómo debía ser construido, y el otro que es el tabernáculo de David. Entonces, como les decía, tenemos que preguntarnos nosotros si las cosas que nosotros hacemos realmente atraen la presencia del Señor o si la están alejando. Las cosas que se hablan en nuestra casa, por ejemplo, que hacen esas conversaciones, ¿realmente atraen la presencia del Señor o alejan la presencia del Señor? La gente que nos visita, los programas de televisión que nosotros vemos en nuestra casa, los pensamientos que nosotros tenemos, las cosas que uno platica cuando está sentado en su casa, ¿qué hace eso? ¿Atrae la presencia del Señor realmente o la aleja? Y es cuando yo les decía hace un momento que Dios pidió construir un tabernáculo para habitar en medio nuestro. Entonces tenemos que preguntarnos si lo que nosotros estamos haciendo realmente ha hecho de nuestra casa un tabernáculo para el Señor, o si hemos alejado totalmente la presencia del Señor. Yo quiero que veamos también que hay algunas personas que en nuestro tiempo, en nuestros días, se esfuerzan quizás más por levantar y por revivir, digamos, algunas cosas que tenían que ver con el tabernáculo de Moisés. Yo creo que lo leímos claro, ¿verdad? En Hechos capítulo 15, cuando leímos en el versículo 18, que dice Dios que va a reedificar el tabernáculo que está caído. ¿El tabernáculo de quién? El tabernáculo de David, ¿verdad? Pero en nuestros días, como que quizás hay muchas personas que se esfuerzan más en levantar el tabernáculo de Moisés, tratando, por eso es que leímos el versículo 1 de Hechos 15, porque dice que ellos le decían a los gentiles, no, es que si ustedes no se circuncidan, les dice, ustedes no puedan ser salvos. Hay mucha gente que quiere vivir quizás bajo los patrones de la ley de Moisés y se olvidan que tenemos un Dios que nos ha permitido vivir en este tiempo de gracia, ¿verdad? Luego que Jesús murió en esa cruz y nos dio libre albedrío, pues en ese tiempo es cuando nosotros debemos levantar y esforzarnos porque el tabernáculo de David realmente pueda ser levantado, porque no somos nosotros quienes lo vamos a levantar, sino que es el Señor, pero lo va a hacer a través nuestro. Yo creo que veamos también en Éxodo capítulo 26 algunas instrucciones que Dios le dio a Moisés sobre cómo debía construir el tabernáculo. Éxodo capítulo 26. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. El azul, el púrpura y el carmesí no se refiere a los colores, sino que eran un tipo de telas muy preciosas en ese momento. Luego dice, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, etcétera. Sigue hablando acerca de las cortinas. Luego en el versículo 5 dice, 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Si usted se fija y en los versículos que siguen, Dios le dio instrucciones precisas a Moisés sobre cómo iba a construir ese tabernáculo y le dijo cómo, de la longitud que tenían que hacer, los detalles que había que cubrir de todo eso, porque Dios estaba pidiendo que se construyera una casa para él poder habitar en medio de su pueblo. En una porción de la escritura también, David, eso quizás lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nada más se los menciono, que David en un momento viene y dice, ¿cómo es posible que yo habite en una casa tan bonita y el Señor esté viviendo bajo cortinas? Entonces viene David y dice, vamos a construirle una casa de cedro al Señor. Pero viene Dios y le dice, no, David, no sos tú quien va a construir esa casa para mí, sino que soy yo quien va a levantarte una casa a ti. Pero veamos que el propósito, Dios quería permanecer dentro del tabernáculo. Porque recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y anduvieron peregrinando por el desierto durante 400 años, la instrucción de Dios cuando les dijo acerca del tabernáculo fue que el tabernáculo debía ser llevado, debía ser movido junto con el pueblo. Entonces lo que Dios quería era que donde el pueblo se moviera, allí también estuviera su presencia. En cambio, si hubieran construido una casa de cedro o algo que fuera fijo, pues entonces no podía acompañar esa casa, no podía acompañar al pueblo. Y el objetivo del Señor con esto era que donde el pueblo estuviera, también allí estuviera la presencia del Señor. En el capítulo 26 de Éxodo, no lo vamos a leer todo, pero en este capítulo es donde Dios le da los detalles a Moisés acerca de cómo debe construir ese tabernáculo, de cada una de las cosas que tiene que tener cuidado. Y es aquí dentro de este capítulo donde se señalan las cortinas eran para dividir esos tres lugares. Habían dos cortinas y eran tres lugares. El primer lugar era el atrio, donde llegaba el pueblo. Cada uno de los lugares tenía ciertas restricciones sobre las personas que debían entrar. Por ejemplo, al atrio podía llegar el pueblo. Claro que el atrio no era también para todo el pueblo, sino que era algo bien selectivo. Había un atrio para mujeres, había un atrio para hombres, un atrio para judíos, un atrio para gentiles. Y es más, Dios les da algunas especificaciones. Por ejemplo, los hombres con algún tipo de enfermedades venéreas, por ejemplo, algo como eso, no podían acercarse al atrio, porque era acercarse delante de la presencia del Señor con alguna imperfección o con algo que estropeara su relación en ese momento. Las mujeres también con su periodo menstrual no podían acercarse al atrio, porque recuerdan que en ese tiempo había un periodo de purificación después de todo eso. Entonces las mujeres en esa situación estaban consideradas como impuras y no podían acercarse a la presencia de Dios. Luego del atrio seguía el lugar santo. En el lugar santo nada más podían entrar los sacerdotes. Y los sacerdotes llegaban todas las tardes. Los sacerdotes eran los que pertenecían a la tribu de Leví. Y entonces ellos podían llegar al lugar santo y estaban ahí todas las tardes para ofrecer sacrificio por expiación, por los pecados del pueblo. Y el último lugar, que era donde se encontraba el arca del pacto. Recuerden que el arca del pacto era la que estaba protegida por dos querubines, y dentro del arca había un vaso de oro, dice que contenía maná, para que el pueblo recordara esas ocasiones en las que Dios los había alimentado en el desierto. También estaba ahí la vara de Aarón, que había reverdecido en señal de que de Aarón descendería la orden sacerdotal. Y también se encontraban las tablas de la ley, para que el pueblo tampoco olvidara que en ese peregrinaje y en ese caminar Dios también había dado instrucciones acerca de cómo el pueblo debía vivir. Pero al lugar santísimo, esto se encontraba en el lugar santísimo, y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y esto no lo hacía todos los días, ni cuando él quería, ni cuando él sentía que era la oportunidad, sino que cuando Dios se lo indicaba, y solamente lo podía hacer una vez al año. Fíjense que en el lugar santísimo había una especie quizás como de rampa donde el sacerdote no podía mostrar ni siquiera sus tobillos, porque era considerado como mostrar su desnudez. Entonces el sumo sacerdote se arrastraba un poquito para poder subir hacia el lugar santísimo, y le amarraban una especie de cadenitas, algo que hiciera bulla, y le amarraban un lazo. Si la ofrenda que el sumo sacerdote había llevado, había presentado delante del Señor, para Dios no era agradable, o si la vida de este sumo sacerdote no estaba, digamos, en las condiciones morales, o no se encontraba con suficiente solvencia como para poder llegar delante del Señor, en ese mismo momento ese hombre moría. Y nadie podía ni siquiera entrar y decir, ah, es que vamos a sacar el cuerpo y por eso necesitamos entrar. Porque al lugar santísimo la orden era, la instrucción era específica, solamente entraba el sumo sacerdote. Entonces lo que hacían era que si las campanitas dejaban de sonar, era señal que el sumo sacerdote pues había muerto. Entonces con ese lazo que le amarraban, con eso lo sacaban para no entrar hasta ese lugar. Pero bien, en el tabernáculo de Moisés entonces vemos que habían tres lugares, y que la entrada hacia esos lugares era estrictamente bien selectiva. Al atrio podía llegar el pueblo, pero no todo el pueblo. Y había un atrio para hombres, otro para mujeres, otro para gentiles y otro para israelitas. Al lugar santo nada más podía entrar el sacerdote, y lo hacía todas las tardes y se presentaba junto con la ofrenda. Y luego al lugar santísimo se presentaba nada más el sumo sacerdote con una ofrenda también, pero nada más lo hacía una vez en el año. Esta quizás es una de las diferencias más marcadas que vamos a encontrar entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David, porque en el tabernáculo de David ya no existían cortinas y ya tampoco existían esa diferenciación de lugares. Esto quiere decir que en el tabernáculo de David podía entrar el pueblo, podía entrar cualquier persona que quisiera estar en la presencia del Señor, porque donde estaba el arca del pacto, eso simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, en el tabernáculo de David, cualquier persona que quisiera estar en la presencia del Señor podía acercarse con libertad. Y es por eso que vemos nosotros en Hechos que Dios está interesado en levantar y en reedificar el tabernáculo caído de David y no el tabernáculo de Moisés. Porque ahora, por la misericordia del Señor y por el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros, dice la palabra del Señor, que podemos acercarnos con libertad hacia el trono del Señor. Entonces, esa quizás es una de las diferencias más marcadas que vemos nosotros entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Imagínense que el tabernáculo de David, bueno, no se constituyó al principio como tal, porque el arca, recuerden ustedes que fue robada por los filisteos, que anduvo el arca de un lugar en otro lugar, y hasta que finalmente regresó a la ciudad de David, dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, si no me equivoco, donde recuerdan ustedes que cuando el arca del pacto, el arca de Dios, era traída de vuelta, que David danzaba, dice la Biblia, y remolineaba, y es ahí cuando su esposa se burlaba de él, ¿verdad? Pero David le decía que él estaba tan feliz de que el arca hubiera regresado, porque el arca del pacto, o el arca del testimonio, o el arca de Dios, simbolizaba la presencia del Señor. Entonces David estaba danzando de contento porque él había recuperado la presencia del Señor en su casa. Ahora, también, como yo les decía hace un momentito, que Dios pidió que fuera un tabernáculo y no fuera un templo. A su debido momento, el tabernáculo pasó de ser un tabernáculo y se constituyó en un templo. Esto fue cuando Salomón edificó el templo. Pero el propósito de Dios era moverse, no quedarse en, y no porque Dios necesitara de ese tabernáculo para poder moverse. No es ese el sentido, sino que era para que donde ese tabernáculo y esa arca estuviera, su presencia también pudiera estar, y para que el pueblo del Señor lo buscara también y pudiera acercarse ante su presencia. Veamos el libro de Jueces en el capítulo 20 y versículo 27, que luego de que Josué murió, dice la palabra de Dios, Josué, recuerdan ustedes que era el sucesor de Moisés, ¿verdad? Luego de que Moisés murió, bueno, luego que Moisés fue tomado por el Señor, fue Josué quien se encargó de, digámoslo así, llevar las riendas sobre el pueblo. Pero luego de que Josué murió, dice la palabra del Señor que el pueblo hacía lo que le daba la gana. Y entonces en una de esas, luego de la batalla contra Jericó, el pueblo del Señor había dejado el tabernáculo junto con el arca y todo lo demás en otro lugar, mientras ellos se habían ido a la guerra. Entonces luego que pasó la guerra contra Jericó, que botaron los muros y todo eso, como que estaban más emocionados quizás con haber rescatado el botín y todo eso, que se olvidaron del tabernáculo, se olvidaron de recuperar el arca. Entonces, el arca del Señor se perdió en ese momento. Ahora veamos en Jueces capítulo 20 y versículo 27. Dice, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. En ese momento es cuando los israelitas, les decía yo, habían dejado olvidada el arca del Señor en otra ciudad mientras ellos se habían ido a la guerra contra la ciudad de Jericó. Pero eso quizás lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el tabernáculo de David tiene básicamente dos propósitos. Y es por eso que el Señor quiere reedificar y quiere levantar ese tabernáculo de David que se encuentra caído. Y el número uno, que quizás es el más importante, que es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y ese es el primer propósito por el cual Dios está interesado en reedificar y en restituir el tabernáculo de David. Y el segundo propósito es que Dios quiere que sea su pueblo quien constantemente le consulte a Él antes de tomar las decisiones. Si el Señor está presente en un lugar y su pueblo lo busca realmente, entonces pues como que es más fácil tomar algunas decisiones y dejarse guiar por su presencia, si la presencia del Señor está en medio nuestro. El pueblo de Israel, mientras anduvo los 400 años peregrinando en el desierto, también cometió algunos errores, porque en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está presentando su defensa, que al final de ese capítulo pues Esteban muere apedreado, pero mientras Esteban se está presentando su defensa ante el concilio, Esteban le dice que el pueblo de Israel perdió su objetivo, porque Dios les había dicho que construyeran un tabernáculo para él poder habitar ahí, y ciertamente el pueblo lo construyó y lo andaba llevando, pero también andaban llevando consigo el tabernáculo de otro dios, que era el dios Moloch o el dios Chemos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 7. Entonces el pueblo perdió el objetivo acerca del tabernáculo, del propósito por el cual Dios había pedido ese tabernáculo. El pueblo tenía por un lado el tabernáculo o el lugar donde podía consultar a Dios, pero también tenía por otro lado el otro lugar donde podía adorar a sus ídolos. Y recuerdan ustedes que Pablo les dice a los corintios que no es posible que haya comunión entre la luz y las tinieblas, que no se puede estar de un lado y del otro también, o nos decidimos por uno o nos decidimos por el otro. Entonces es por eso que Dios está interesado en restaurar el tabernáculo caído de David, porque él es quien quiere habitar en medio de su pueblo y quiere que sea su pueblo quien le busque y quien constantemente consulte las decisiones que hay que tomar. Veamos ahora en el primer libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 13. Recuerden ustedes que el profeta Samuel desde niño fue llevado al templo y fue educado, fue enseñado por el sacerdote Elí. Dice la palabra de Dios que Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. Pero los hijos del sumo sacerdote hacían lo malo delante de los ojos de Dios. La Biblia nos relata entre los primeros capítulos del primer libro de Samuel que los hijos del sumo sacerdote eran tan descarados, digamos, porque ellos ministraban en la presencia del Señor, ministraban al pueblo. Pero luego de que hacían eso, a la puerta del templo, ellos se acostaban con las mujeres. Entonces, ¿qué cosa iban a ministrarle al pueblo? Si ministrar es dar de lo que uno tiene. Entonces, luego de eso que Samuel había estado siendo entrenado junto con Elí para poder ser un profeta del Señor, la primera profecía que Dios le da a Samuel es una profecía de juicio, porque Dios habla a Elí a través de Samuel y le dice que sus hijos van a haber juicio de parte de Dios porque no han hecho lo que ha sido correcto, y también Elí, porque dice la palabra de Dios que Elí no les estorbaba, siendo él su padre y el sumo sacerdote. Veamos en 1 Samuel capítulo 3 y versículo 13, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces vemos que cuando hay algunas cosas que a nosotros nos estorban, imagínense ellos siendo hijos del sumo sacerdote y siendo sacerdotes ellos dentro del pueblo de Israel, ministraban al pueblo, ministraban en la presencia del Señor cuando habían hecho cosas que eran abominables ante los ojos de Dios. Entonces veamos nosotros que cuando hay cosas que nos apartan de la presencia de Dios, cosas que nos alejan, cosas que no atraen la presencia de Dios, Dios trae juicio primero sobre aquello que nos aparta de Dios y luego también sobre nosotros si nosotros le consentimos el habernos apartado de los caminos del Señor o de la presencia del Señor. Luego de esto, como les dije hace un momentito, que el arca había sido olvidada y había sido dejada. Entonces, una vez el pueblo de Israel se fue a una batalla contra los filisteos empezaron a ganar esa batalla y empezaron a herir al pueblo de Israel. Y fue hasta entonces que los israelitas se acordaron y dijeron, bueno, si el arca del Señor, si el arca de Dios hubiera estado con nosotros, estas cosas no hubieran sucedido, porque la presencia de Dios hubiera estado con nosotros. Y fue hasta entonces que ellos recapacitaron y dijeron, bueno, mejor vayamos a traerla. Y entonces fueron y trajeron el arca. Y fue tan grande el impacto de haber traído el arca de regreso que hasta tembló, dice la palabra del Señor, cuando el arca regresaba. Entonces, en ese momento, los filisteos se apoderaron del arca del pacto, se apoderaron del arca que el pueblo de Israel llevaba, que simbolizaba la presencia del Señor, es decir, que se apoderaron ellos de la presencia de Dios. Entonces, se la llevaron a su tierra. Y si recuerdan ustedes un poquito, a los filisteos les sobrevinieron tumores, y dice la Biblia que los filisteos llevaban tumores de oro y algunas ratas también para presentarlas delante del arca como en señal de decirle, ya no queremos más plaga ni más peste sobre nosotros. Pero era porque el propósito de Dios no era que su presencia estuviera en campo enemigo, sino que el propósito de Dios era que su presencia estuviera en medio de su pueblo, que fue para lo que realmente Dios pidió que se construyera ese tabernáculo. Entonces, si hay algo que nos estorba o que nos roba, como los filisteos hicieron con los israelitas, si hay algo que roba de nuestra vida la presencia del Señor, entonces Dios trae juicio sobre eso. A lo mejor serán algunas de nuestras amistades que muchas veces quizás nos separan de la presencia del Señor, que nos hacen entrar en un estado de adormecimiento, digamos, con las cosas del Señor. Y es entonces cuando vienen a nuestra vida algunas clases de situaciones que después uno dice, Señor, ¿y por qué? Pero es entonces que uno se acuerda de que la presencia de Dios antes estaba con uno. Entonces, eso le sucedió a los filisteos. Cuando ellos robaron el arca de manos de los israelitas, sobrevinieron algunas plagas, porque el propósito de Dios no era que su presencia estuviera en campo enemigo, sino que era que su presencia estuviera en medio del pueblo de Israel. Entonces, en vista de que algunas plagas habían sobrevenido sobre los filisteos entonces decidieron devolver el arca, decidieron regresar el arca que habían robado. Y entonces vinieron ellos y enyugaron dos vacas, y encima de las vacas pues pusieron el arca para que el arca les fuera devuelta a los israelitas. Y hay algunas cosas curiosas con esto de que fueran yugadas en las vacas, porque normalmente a los que se les ponía yugo no era a las vacas, sino que a los bueyes. Sin embargo, ellos enyugaron dos vacas para enviar el arca de regreso, y también dice la palabra del Señor que estas vacas estaban criando, tenían ellos sus terneritas y estaban criando, lo cual implicaba que había habido un sacrificio, el dejar a las vaquitas, a los terneritos, dejarlos por un momento e ir y cumplir la misión para la cual habían sido enviadas, la misión que tenían, que era devolver el arca o devolver la presencia del Señor a quienes realmente les pertenecía. Entonces, cuando enjugaron las vacas y pusieron el arca encima de las vacas, llevaron el arca hasta un lugar que se llamaba Kiriat Jerim, que es el mismo que se llama Baala, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, cuando entregaron el arca hacia ese lugar, luego de eso, los levitas, tomaron el arca y la llevaron hacia la casa de Abimelech. Veamos esto en 2 Samuel, capítulo 6. Lo podemos ver en todo el capítulo 6 y el versículo 1 del capítulo 7 también. Solo vamos a leer unos versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, que es el mismo lugar que antes le mencioné, Kiriat Jerem, donde los filisteos habían enviado el arca en encima de dos vacas. Y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Cuando los filisteos devolvieron el arca y la llevaron hacia Kiriat Jearim, vinieron los levitas y enyugaron dos bueyes. Esta vez el arca ya no venía en las vacas, sino que ya estaba siendo transportada en dos bueyes. Entonces los levitas pusieron el arca sobre los bueyes y David, junto con 30,000 hombres, iban acompañando el arca porque el arca iba a ser regresada hacia la ciudad de David. Sigamos leyendo en el capítulo 6. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. En este versículo que hemos leído, cuando David junto con los 30,000 hombres venían acompañando el arca, se fijan ustedes que venían con un gran júbilo, con un gran regocijo, porque el arca o la presencia de Dios les había sido devuelta. Dice que venían danzando, venían sonando címbalos con flautas y venían cantando alegres. Y entonces dice que los bueyes tropezaron. Y entonces Usa, que era uno de los que iba guiando el carruaje, creyó que el arca se iba a caer. Entonces vino y metió su mano para tratar de detenerla. Y dice la palabra de Dios, entonces Dios, se encendió el furor de Jehová, dice, y entonces hirió a Usa, y Usa cayó allí muerto. La intención de Usa quizás habrá sido buena, ¿verdad? Haber dicho, bueno, se cae la presencia de Dios, se nos cae el arca, entonces hay que ayudarla. Pero veamos que realmente lo que sucedía era que Usa no estaba concentrado en lo que realmente el regreso del arca implicaba. Usa no estaba adorando, no estaba danzando, no estaba contento, digamos, por haber recuperado la presencia del Señor, sino que él estaba quizás más pendiente de hacer otras cosas. Y es quizás como a nosotros muchas veces nos pasa, como a Usa. Y Dios tiene misericordia de nosotros, porque ahora todo el mundo está adorando, todo el mundo está concentrado en la alabanza, todos están quebrantados quizás, y habrá alguien que está viendo que aquel lloró más, aquel no lloró, mira aquel cómo levanta las manos, mira, hoy no las levantó aquel, uy, ya llevan bastante tiempo. Y Dios en su inmensa misericordia no hace lo mismo que hizo con Usa. Dios nos permite seguir viviendo, pero también eso trae consecuencias sobre nuestra vida, y eso quizás lo vamos a ver el próximo miércoles, donde veamos que cuando Dios levanta el tabernáculo de David, lo que Dios está buscando es levantar y restaurar la adoración. Entonces vemos que Usa, su actitud fue buena o su intención fue buena, el haber tratado de impedir que el arca se cayera. Pero esto también nos enseña que Dios no necesita de nuestra ayuda, sino que somos nosotros los que necesitamos que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Usa estaba pendiente de que, uy, el arca se va a caer y a saber qué va a pasar después de esto y lo vamos a ayudar para que no se caiga. Y entonces, si usted regresa conmigo al versículo 7, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Luego de esto, David se puso muy triste por lo que había pasado. Sigamos leyendo y dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. y fue llamado a aquel lugar Pérez Uzza hasta hoy. Pérez tiene alguna cantidad de significados, pero entre ellos quizás significa quebrantamiento. Entonces, eso significa que David estaba triste por lo que había sucedido, por eso nombró así ese lugar. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El propósito de David cuando habían recuperado el arca y cuando venían contentos y danzando y junto con, celebrando con esos 30.000 hombres. Imagínense que se llevó a 30.000 hombres a traer el arca de regreso. Imagínense la felicidad que David tenía en ese momento. Pero el objetivo de David era traer el arca a su casa. Entonces, cuando David vio lo que había sucedido con Uzza, que cuando él intentó impedir que el arca cayera, entonces David temió a Jehová, dice el versículo 9, y dijo, y entonces David quizás le dijo, bueno, si este se murió por haberla tocado, mejor no me la llevo a mi casa, porque quizás no voy a soportar aquello de querer estar con el arca, de querer tocar el arca quizás, y entonces a lo mejor me va a ir igual que Uzza. Entonces David tomó la decisión de mandar el arca a casa de Obed-edom Geteo. Y si usted lee conmigo de nuevo el versículo 11, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Vemos entonces que cuando David tomó esa decisión de mandar el arca a casa de Obed-edom, la sola presencia del arca en un lugar simbolizaba la presencia de Dios mismo. Entonces quiere decir que cuando nosotros llevamos la presencia de Dios a nuestra casa, entonces Dios bendice ese lugar. Imagínense que por 3 meses Obed-edom tuvo el arca en su casa y Dios bendijo su casa. Dios lo bendijo a él y bendijo su casa. Entonces cuando nosotros llevamos la presencia de Dios con nosotros, quiere decir que donde nosotros estamos, si la presencia de Dios está con nosotros, Dios bendice ese lugar. No necesariamente solo nuestra casa, nuestro trabajo, cualquier lugar donde nos encontremos, si la presencia de Dios está con nosotros, donde quiera que nosotros estemos, pues Dios bendice ese lugar. Pero quizás aquí también tenemos que preguntarnos, ¿será que nosotros llevamos la presencia de Dios con nosotros? ¿Será que realmente la presencia de Dios nos acompaña donde quiera que vamos? ¿O será que hemos alejado totalmente la presencia de Dios de nuestras vidas y es por eso que Dios no bendice nuestra casa, no bendice nuestra familia, no bendice nuestro trabajo, no bendice las cosas que nosotros hacemos? ¿Será que realmente estamos atrayendo la presencia de Dios a nuestra vida? ¿O quizás la hemos alejado por completo de nuestras vidas? Miren, David anhelaba tanto la presencia de Dios que él quería tener el arca en su casa. Pero tuvo que esperarse hasta ver que Dios había bendecido la vida de Obed-edom y a su casa para luego llevársela consigo. Porque al principio él se la iba a llevar, pero le dio miedo por lo que había sucedido. Luego de eso, vio cómo Dios había bendecido la casa donde el arca se había encontrado, que entonces decidió llevarla a su casa. Pero vemos nosotros que detrás de todo esto, lo que estaba presente era el profundo anhelo de David por estar en la presencia del Señor. Y es por eso que Dios está interesado en que el tabernáculo que sea restaurado no sea el tabernáculo de Moisés, sino que sea el tabernáculo de David. Porque en el tabernáculo de Moisés había muchas restricciones. La gente no podía acercarse con libertad. La gente no podía llegar a este lugar santísimo y no podían estar donde la presencia de Dios se encontraba. Sin embargo, en el tabernáculo de David había libre acceso, había libre entrada, no habían lugares seleccionados y la gente podía llegar hasta la presencia misma de Dios. Entonces, cuando llevamos la presencia de Dios a nuestra casa, entonces Dios bendice nuestra casa. Veamos el versículo 12. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Mire el versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido como un efod de lino. Así, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Fíjese bien lo que dice en el versículo 14, que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, pero estaba vestido con un efod de lino. El efod era parte de las vestiduras sacerdotales. David no era sacerdote, David era el rey de Israel. Pero esto nos enseña que ahora en el tabernáculo de David, ahora podemos acercarnos con libertad. Ya no solamente el sumo sacerdote podía llegar ante el arca, sino que ahora todo el que quiera estar en la presencia del Señor puede acercarse con libertad hacia la presencia misma de Dios. Luego, en los versículos que siguen es cuando vemos nosotros que la esposa de David se burlaba de él, ¿verdad? Y le decía, cuán honrada será el rey, le decía, descubriéndose como un cualquiera en frente de su pueblo. Y vemos nosotros que David le dice también que no ha sido delante del pueblo que él ha hecho lo que hizo. No fue delante del pueblo ni delante de ti que yo estaba danzando y que yo estaba tan alegre, sino que ha sido delante de Dios. Porque David estaba celebrando que él había recuperado, no el arca de Dios, sino que él había recuperado la presencia misma de Dios. Porque el arca del pacto, eso era lo que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, cuando el arca fue trasladada de la casa de Obed-Edom hacia la ciudad de David, David entonces construyó un tabernáculo, construyó una tienda para que el arca estuviera ahí. Y hay algunos comentaristas que sugieren la idea que el tabernáculo que David edificó para que la presencia del Señor estuviera, lo hizo en el patio de su casa. Esto nos enseña cuán cerca David sería tener la presencia del Señor. No es que David quisiera vivir cerca del templo o estar cerca del tabernáculo, sino que David quería que la presencia de Dios estuviera con él, porque él había visto cómo Obed-Edom había sido bendecido. Y es quizás aquí cuando empieza a tomar sentido la frase en la escritura cuando dice que David, el dulce cantor de Israel, era un hombre conforme al corazón de Jehová, porque dentro de su corazón, dentro del corazón de David, el anhelo por la presencia de Dios era algo sumamente fuerte. Entonces eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo se ha levantado y se ha restaurado el tabernáculo que se ha caído, el tabernáculo de David. Es decir, lo que Dios anda buscando es adoradores, y vemos nosotros que Dios quiere adoradores que adoren en espíritu y en verdad, personas con un profundo anhelo por la presencia del Señor. En las iglesias quizás se comete el error, muchos cometemos quizás el error de buscar cómo atraer gente, cómo atraer y cómo atraer y cómo atraer gente. Y eso está bien, porque nosotros necesitamos mostrar y llevar la palabra del Señor hacia aquellos que aún no la conocen y ver de qué manera nosotros lo traemos. Pero quizás más deberíamos centrarnos o más preocuparnos por atraer la presencia de Dios. Porque si nosotros logramos atraer la presencia de Dios, entonces la gente que está necesitada de la presencia de Dios sabe dónde encontrarla, y la gente viene entonces por su cuenta. Pero si nosotros hacemos al revés, atraemos gente y luego nos preocupamos por atraer la presencia de Dios, las cosas no funcionan de esa manera, sino que necesitamos primero atraer la presencia de Dios y luego la gente viene por su cuenta hacia donde la presencia del Señor se encuentra. Luego de que David construyó y levantó ese tabernáculo para que la presencia del Señor, el arca, estuviera presente, estuviera ahí dentro del tabernáculo, David también instituyó la adoración perpetua, la adoración continua. Era una adoración que estaba presente en el tabernáculo las 24 horas del día. David había seleccionado tres cantores y también un director de alabanza, es decir, que era gente que era entendida en estas cosas de la música. Pero David había seleccionado también 24 ancianos que estuvieran encargados, uno de cada una de las horas del día, para que la alabanza y la adoración fuera una cosa continua. Y esto es porque recuerden ustedes que la palabra del Señor dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y entonces cuando nosotros alabamos y adoramos el nombre del Señor, la presencia de Dios desciende sobre nuestras vidas y la presencia del Señor es posible sentirla. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que cuando estamos en algún tiempo de alabanza, como que usted algunas veces lo siente como que sí, estuvo bonita la alabanza, pero pues no pasamos de ahí. Y quizás algunas otras veces uno dice, es que fue una cosa poderosa, una cosa tremenda, que yo no quería que dejáramos de cantar, que dejáramos de adorar. Pero eso tiene que ver más con la actitud de nuestro corazón. El adorar al Señor, el alabar el nombre de Dios, es una actitud nuestra y debería de ser nuestro estilo de vida. Porque si a nosotros realmente nos interesa atraer la presencia de Dios a nuestra vida, entonces seríamos adoradores continuos, personas, mire, adorar al Señor o alabar al Señor no quiere decir que voy a andar las 24 horas del día todo el tiempo que ande despierto con las manos levantadas o con los ojos cerrados y cantando. No se refiere a eso. Yo puedo adorar al Señor en lo que estoy haciendo. Yo puedo alabar al Señor en cada cosa que yo haga, que yo diga. Yo puedo exaltar el nombre del Señor. Pero si mi vida realmente está sumergida en ese estilo de vida de adoración continua, entonces la presencia de Dios se manifiesta, la presencia del Señor desciende. Y la próxima semana vamos a ver también que lo que David instituyó fue algo profético. Cuando él instituyó la adoración continua, el adorar y exaltar el nombre del Señor, fíjense que esto se desarrolló las 24 horas del día durante 30 años. Esto se detuvo o cesó hasta que Salomón construyó el templo. Entonces, lo que David hizo fue un anuncio profético de cómo es la adoración celestial. Porque si usted se va al libro de Apocalipsis, ve usted también que en el cielo se alaba al Señor de día y de noche, y están constantemente los ángeles delante de su presencia diciendo: Santo, Santo, Santo. Y es a donde usted y yo vamos a estar algún día también, adorando al Señor continuamente. Yo no sé si usted eso es algo que le emociona, pero pues el adorar al Señor yo creo que es una de las cosas más lindas que puede haber, porque cuando uno adora al Señor y cuando uno alaba al Señor, cosas poderosas suceden. Enfermos son sanados, cautivos son liberados, personas que tenían alguna necesidad, tenían algún problema, en medio de la adoración, en medio de la alabanza, los problemas son resueltos. Y como les decía, la adoración o la alabanza no tiene que ver con el ritmo de la música. Uno como que está acostumbrado a decir, ay, es que las alabanzas de adoración y las alabanzas de júbilo, y eso tiene más que ver con el ritmo. Pero mientras uno canta una alabanza que uno lo hace danzar, que uno lo hace moverse, uno puede estar adorando con esa misma actitud. Así como también podemos estar cantando Hijo de Dios, que cantábamos hace un momentito, por ejemplo, quiero levantar mis manos, y así, vea, con las manos para abajo. Entonces, la adoración tiene más que ver con la actitud de nuestro corazón, no con el ritmo de la música, ni con la letra de un alabanza, sino que tiene más que ver con la actitud de nuestro corazón. Entonces, vemos que el tabernáculo de David, como dice en Hechos capítulo 15, versículo 18, el tabernáculo caído, el tabernáculo de David, está caído porque a la gente en nuestros tiempos como que el adorar al Señor o el buscar la presencia de Dios no es algo que le llame la atención, no es algo que le importe mucho. Y eso quizás En parte quizás nosotros somos culpables de eso, porque imagínese en un lugar donde estamos cantando, ¿qué les puedo decir? El gozo del Señor mi fortaleza es, y todo está, si tienes ese gozo puedes tú cantar, y realmente no se refleja el gozo que estamos cantando, entonces a la gente, ¿cómo le va a traer ese tipo de vida? Sí, miren, hay mucha gente que dice palabras que son duras para los cristianos, y dice, para ser igual que él, o para estar viviendo igual que ella, mejor me quedo como estoy, o me voy a donde siempre voy. Y entonces, es por eso que el tabernáculo de David se encuentra caído, porque quizás nosotros mismos ya no estamos interesados en la presencia del Señor. Ya no estamos así como David, que tenía un profundo anhelo por la presencia del Señor. Así es que nada más pensemos en esta noche, si lo que hemos hecho hasta este momento, si lo que estamos haciendo atrae realmente la presencia de Dios a nuestras vidas, o si lo aleja. Solamente pensemos cómo le fue a Obed-Edom mientras tuvo el arca en su casa. Y quiero que, para que no olvidemos esto, leamos nuevamente el segundo libro de Samuel, capítulo 6, el versículo 11 y el versículo 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, fíjese bien en esto, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Así es que esto es una decisión que está en nuestras manos. Si nosotros queremos que Dios bendiga nuestra casa, que Dios bendiga todo lo que tenemos y que Dios bendiga absolutamente todo lo que hacemos, entonces nosotros sabemos cuál es la solución. Llevar junto con nosotros la presencia del Señor. Que la presencia de Dios esté con nosotros. Mire, la presencia de Dios no se encuentra encerrada dentro de este lugar ni dentro de ninguna iglesia. La presencia de Dios es algo que debe moverse con nosotros. Así como los israelitas movían de un lado a otro el tabernáculo de Moisés, ahora la presencia de Dios es algo que debe caminar siempre con nosotros. Así es que la próxima semana vamos a ver lo que les decía hace un momentito, que el tipo de adoración que fue establecido en el tabernáculo fue algo profético, algo que usted y yo estamos llamados a hacer por la eternidad. Así es que vamos a orar y empecemos a vivir nuestra vida clamando que la presencia del Señor siempre nos acompañe, que donde nosotros estemos la presencia de Dios esté con nosotros, para que todo lo que está con nosotros, todo lo que esté donde nosotros estamos, sea bendecido por el Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche.